Raíces. Muy buenas tardes a todos, están sintonizando Raíces, su programa de enfoque antropológico aquí en Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada. Soy Bertrand Lomjoa, maestro de francés, de ciencias sociales, de antropología y arqueología aquí en Monterrey. Y bueno, como cada semana vamos a explorar un poquito las raíces, el pasado, el presente de nuestro país. En particular, esta semana vamos a regresar sobre un descubrimiento que se anunció públicamente, digamos, en diciembre del año pasado, aunque las investigaciones ya son un poquito más antiguas, pero que para mí fue de mucha relevancia en cuanto a la arqueología del estado de Sonora, que es un estado poco mencionado. Y vamos a hablar de un proyecto que es el proyecto arqueológico ONAVAS, una comunidad que se encuentra ahí por este estado. Para hablar de este tema tenemos pues a la encargada del proyecto arqueológico sur de Sonora, que es la arqueóloga Cristina García Moreno. Buenas tardes, Cristina, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, bien, gracias. Bueno, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Cristina. Un placer conocerte y tenerte aquí en nuestro programa. La primera cosa que te va a preguntar es si pudieras hablar un poquito de tu recorrido y cómo llegaste a excavar en Sonora. Bueno, yo ya después de que salí de la ENA, soy egresada de la ENA, uh-huh. Y llegué en 2002 al estado de Sonora. En los primeros años trabajé en varios proyectos del estado y algunos extranjeros, y después me incorporé al proyecto arqueológico La Playa, de donde hice también mi tesis de licenciatura, y posteriormente desde 2008 soy responsable de este proyecto, Proyecto Arqueológico Sur de Sonora. Muy bien. Y bueno, ¿tienes también estudios en Estados Unidos, si bien me recuerdo, también en tu recorrido o no? No, este proyecto está financiado por la Arizona State University. Ah, ándale, ok. Que yo no soy estudiante de la universidad, ¿sabes? Uh-huh. Pero trabajas en colaboración con ellos. Trabajo entonces en colaboración con ellos, exactamente. Muy bien. Uh-huh. Bueno, vamos a tratar de definir un poquito las culturas que vamos a comentar a lo largo de este programa. Bueno, primero, más que todo, ¿qué testimonios tenemos sobre las culturas sonorenses presentes al momento ahí del contacto con el mundo occidental, dado que es un poquito más tarde, por ejemplo, que el contacto con los pueblos mesoamericanos centrales o de la costa del Golfo? Entonces, ¿qué tenemos por ahí? Sí, así es. Llegó mucho más tarde al estado de Sonora estos viajes de los españoles, y se dan hasta finales del siglo XVI, ¿no? Uh-huh. Es el primer español que pasa por ahí, es Cabeza de Vaca, que venía perdido de la expedición de Florida, y pero digamos que el primero que empieza a hablar de las culturas sonorenses es Diego de Guzmán, uh-huh, que entra hasta 1530, una cosa así, ¿no? De acuerdo. Y bueno, pues él se encuentra con los yaquis, los mayos, los pimabajos y los zópatas, ¿no? Haciendo la mención de que a los yaquis no los pudo convencer hasta 70 años después, ¿no? Vaya. Y bueno, creo que son los mayos los primeros que aceptan como la presencia española, los pimas bajos, los zópatas y, como te digo, hasta el último, los yaquis. Uh-huh. Es que el estado de Sonora, aparte, eso lo comentamos aquí en este programa con el arqueólogo Víctor Ortega, que conoces. Uh-huh. El estado de Sonora tiene un mosaico de culturas, de lenguas, a veces, uh-huh, muy distintas, que se van entrelazando a través del espacio, a través del tiempo. Es bastante complejo, a fines de cuentas, entender todo lo que pudo pasar acá. Sí, la verdad es que es un poco complejo hasta quienes llegamos ahí, de repente es así como, a ver, me la repiten cómo estuvo, ¿no? Muy bien. Porque sí, hay y a diferencia de lo que se podría pensar, de que, bueno, muy común el comentario de que, ¿y en Sonora qué hay? Uh-huh. Bueno, empezando porque hay, pues, varios pueblos indígenas vivos que aún conservan algunas de sus tradiciones, ¿no? Así es. O sea, en lugar de preguntar lo que hay, más bien, ¿qué no hay? ¿Qué no hay? Sí, exactamente. Ahora, más bien, hablando un poco más de tu proyecto, del proyecto que tiene ahí Lina en colaboración con la Universidad Estatal de Arizona, ¿en qué consiste exactamente? Bueno, el objetivo mayor del proyecto es encontrar sitios donde podamos identificar el contacto entre Mesoamérica, digamos, o las culturas más al sur, con las del norte de México, suroeste de Estados Unidos. Muy bien. Ahora, ese es el objetivo mayor, pero nosotros preferenciamos también primero conocer las culturas locales, digamos, y después ya sacar conclusiones al respecto, ¿no?, de ese objetivo mayor. Ahora, ¿ustedes se enfocaron en varios sitios? ¿Cómo detectaron esos sitios? Sí, desde 2008 empezamos un recorrido, sobre todo por el sur, pensando que el río más caudaloso, que es el Yaqui, y el Mayo, hubieran servido como formas para transportarse, ¿no?, para trasladarse. Entonces iniciamos este recorrido en 2008, registramos varios sitios, excavamos durante 2 años uno de los sitios que registramos, y a partir de 2011 nos movimos más al norte de donde estábamos y llegamos al Valle de Ónavas. Hicimos otro recorrido, registramos otros sitios, y este sitio en particular al que hacías referencia al principio fue registrado en 2004 por Emiliano Gallaga, que conocemos bien aquí en Radio Udem, en Raíces, porque ya participó muchas veces. Ah, bueno, bueno. Él trabajó ese sitio como parte de su tesis de doctorado. Y en 2011 nosotros hicimos algunos pozos de sondeo en ese mismo sitio y en otro, que está también muy cerca del pueblo de Ónavas. Y fue el año pasado, 2012, cuando ya hicimos una excavación extensiva en ambos sitios, ¿no? Y bueno, del que pues se ha tenido más noticia es del cementerio, que así se llama, pues por la cantidad de esqueletos humanos que nos encontramos y por las características que presenta. Bueno, entonces, de hecho, hablando de eso, hablando del cementerio un poquito, bueno, es uno de varios sitios, como comentas. Tenemos, bueno, una pregunta que nos van a hacer ahí nuestros radioescuchas es, ¿y sabemos quién eran ahí esos personajes enterrados? ¿Tenemos una idea? Pues mira, bueno, no creo que sepamos quiénes eran, pero esta región estuvo ocupada, según dicen las fuentes, por pimas bajos, que ellos se dividían en tres grupos, los ures, los nebome y los yécora. Los ures y los nebome ya desaparecieron, solamente quedan algunos del grupo yécora, pero esta región, esta parte de Ónavas estaba ocupada por los nebome. Entonces podríamos pensar que los esqueletos que nos encontramos pues son los antecesores de este grupo, ¿no? Pero pues también no tenemos esa certeza. Nada más hay las pruebas ahí arqueológicas y la verdad no, ahí sí no hay más por el momento. Ah, exactamente. Muy bien, ahora si nos enfocamos un poquito más sobre los descubrimientos que se anunciaron el año pasado. Bueno, tú los comentaste, reportaste esas excavaciones en una ponencia, una presentación en el Congreso Internacional de los Americanistas en Viena, Austria, el año pasado, ¿verdad? Ajá, sí, en julio. ¿Y qué características tenían esos individuos? Pues mira, tenemos en total una muestra de 28 individuos, entre menores de 5 años, adolescentes, el mayor tiene 45 años, según los resultados del análisis, y 13 de ellos tienen deformación craneal intencional, y de esos 13, 5 además tienen una modificación dental. Bueno, los que tienen deformación también incluyen niños menores de 5 años, y adultos, ¿no? De acuerdo. Esto ha sido como lo que más ha llamado la atención, porque este rasgo cultural de deformarse el cráneo no es común en Sonora ni en la región más, bueno, en lo que compartimos con el suroeste de Estados Unidos, ¿no? Con Arizona, sobre todo. Sí, porque a fines de cuentas es una tradición más bien que se observa en el centro, en el sur de Mesoamérica, y lo que es, bueno, esta occidente, parte, ajá. Es lo que es occidente no venía tan comprobado. Sin embargo, sí había casos en el sur de Estados Unidos y también aquí en el norte de México, en el oeste, de unos cuantos casos así de deformaciones, ¿no? Sí, hay algunos, son casos muy aislados de un individuo, y no se habían encontrado tantos juntos, ¿no? Bueno, 13 son muchos. Sí, bastante, es la mitad de su muestra. De la muestra, ajá. Y también, bueno, hay que tomar en cuenta que algunos, por la condición en la que estaba el esqueleto mismo, pues no se podían hacer ese tipo de observaciones, ¿no? Claro. Entonces, bueno, tenemos 13 con esta deformación. y que también presenta una diferencia importante según los antropólogos físicos o los bioarqueólogos, una diferencia. La deformación se llama frontooccipital o tabular erecto, también la conocen con ese nombre, ¿no? Sí. Pero la diferencia de estos individuos es que tienen el hueso frontal y el occipital más aplanado que otros individuos con este tipo de deformación. Muy bien. Bueno, ya tenemos unos cuantos detalles interesantes ahí. Bueno, Cristina Medina, vamos a hacer una primera pausa ahorita en Raíces. Uh-huh. Regresamos después de este corte para comentar un poquito más de este tema, por supuesto, y ver qué más podríamos comentar y proponer a nuestros radioescuchas para leer, digamos, sí, informarnos. Estamos de regreso aquí en el estudio de Radio UDEM, acompañado por Cristina García Moreno. Están escuchando Raíces. Cada semana pueden volver a escuchar los programas pasados, anteriores, desde ya casi 2 años, en la página raicesudem.blogspot.mx. Nos pueden buscar también por Facebook, en facebook.com/raicesudem. Mandarnos también sus correos electrónicos a la dirección raices.udem@gmail.com. Sugerencias, críticas, comentarios, todo está aquí. Y regresamos con Cristina para comentar más de este descubrimiento que se comentó el año pasado. Ahorita estamos ya como un poco más tranquilos, lo podemos ver con más objetividad, vamos a decir. Dado la importancia que se le dio, ni siquiera por la página institucional del INAH, creo que son pocas las intervenciones que da el INAH ahí en su página oficial sobre descubrimientos arqueológicos en el norte del país. Entonces, qué bueno que se haya hecho en este sentido. Y bueno, Cristina, si hablamos ahí de los individuos, de sus particularidades, de sus rasgos distintos, en particular de esas deformaciones. Sin embargo, ¿había algún mobiliario funerario o ajuares que acompañaban a los difuntos? Sí, y la verdad es que cosas muy bonitas, ¿no? La mayoría de lo que con lo que venían ataviados eran cuentas de concha, pendientes manufacturados en concha, aretes, brazaletes. Uh-huh. Bueno, debo de aclarar que los brazaletes son pues sí, una especie de pulsera, pero que iba a la altura del, abajo del hombro, ¿no? De acuerdo. Hechos también de concha. Y uno, solamente uno de los individuos, tenía un caparazón de tortuga en el área del abdomen. Hmm. Una tortuga que es semiacuática, de pues agua dulce, ¿no? Entonces es algo también ahí un mobiliario bastante interesante en cuanto a futuras interpretaciones. Me imagino que todo este material todavía está en análisis, ¿verdad? Está en análisis y también pues buscando más referencias, ¿no? Porque, bueno, como comentabas, la deformación pues es más común o se vio, se sabe más de ella por las culturas del centro o del sur de México. Y también hay una referencia en Marismas Nacionales, ¿no? Del doctor George Gill, que hizo un proyecto hace muchos años, que es también un material que están volviendo a trabajar. Bueno, próximamente van a sacar una publicación. Pero las características de sus entierros son muy parecidas a los de nosotros, o al revés, ¿no? Bastante interesante, oye, eso, vamos a ver entonces cómo sale todo eso. Creo que tendremos otra oportunidad de hablar contigo para ver cómo evoluciona todo este proyecto. Van a empezar una quinta temporada, me imagino, este año, ¿no? Vamos a comenzar, es la sexta temporada. Sexta temporada. Y vamos a trabajar igual en los dos sitios, en el cementerio y en el otro, que parece que es una unidad habitacional. Ah, muy bien. Y, bueno, vamos a tratar de identificar el tamaño total que tenía el cementerio o hasta dónde estaba, qué tantas personas fueron enterradas ahí. Vaya, va a ser interesante entonces. Sí, va a ser interesante y bueno, hay otros detalles que han salido para poder interpretar mejor los datos, ¿no? ¿Cómo no? Y poder ya hacer como algo más generalizado. Y si hablamos más bien de referencia para que la gente conociera un poquito de las culturas antiguas de Sonora, si tenías que darnos un par de referencias así fácil de acceder, ¿qué propondrías? Hay un libro editado por Conaculta, que es el de... ¡Ay, Dios! ¿El de Beatriz Baraniz, ¿no? El de la Gran Chichimeca. Ándale, excelente. Ese es como un acercamiento, a muy grosso modo, de la arqueología de Sonora y en general del norte, ¿no? Del noroeste, sobre todo. Muy bien. Bueno, está el otro de Nómadas y Sedentarios. Y lo demás, pues son cosas difíciles de conseguir porque pues casi no se publica. No porque no queramos, ¿no? Sino porque no hay en dónde. No hay en dónde. Bueno, yo nada más comento, agrego, entonces, lo que es la arqueología mexicana número 97, claro, sobre las culturas de Sonora, también, que es interesante. Gracias. Y bueno, en la colección también de arqueología mexicana hay un número que viene sobre lo que es el cuerpo humano en la época prehispánica y deformaciones, etcétera, etcétera. Uh-huh. Bueno, vamos a cerrar este tronco. Te agradecemos mucho, Cristina. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Un placer haberte tenido aquí en este programa. Y regresamos después de esta pausa para el tronco de noticias arqueológicas. Estamos de regreso aquí en Raíces. Como cada semana tenemos nuestra sección de noticias y de eventos culturales relacionados con antropología. Y bueno, aprovechando que esta semana fue el Día Internacional de la Lengua Materna, hubo muchos eventos que se organizaron y en particular aquí en Monterrey tenemos una serie de eventos que empezaron desde antes de esta manifestación internacional y que se van a prorrogar hasta el fin del mes. Entonces, para comentarles, en este caso, el trabajo que nos propone las asociaciones locales, que son las asociaciones como Árbol de Todas Raíces, la Procuración de Justicia Étnica, Siwame, Mochila, Siwakali. Entonces hay toda una serie de eventos que vale la pena y bueno, este sábado, de hecho, terminando este programa, va a haber un evento por terminar. Que va a ser interesante ahí en la Procuración de Justicia Étnica. Y también luego el próximo 26 de febrero, en el mismo lugar, la Casa del Árbol, que está en Juan Aldama 520 Sur, en el centro de Monterrey, va a haber una conferencia de Pedro Gómez Danes sobre la influencia de las culturas indígenas en la construcción cultural de la identidad norestense. También vamos a tener una asamblea de organizaciones de la sociedad civil para hablar un debate sobre leyes y política pública para los indígenas en Nuevo León. Y eso va a ser el 28 de febrero a las 3 de la tarde. El lugar todavía no está confirmado, entonces estaremos al pendiente y les comunicaremos el lugar vía nuestra página de Facebook. El 1 de marzo va a haber la apertura de un seminario permanente de estudios sobre lengua, literatura y filosofía náhuatl, que viene organizado este seminario por la Procuración de Justicia Étnica y la Comunidad Filosófica de Monterrey. Eso será en la Casa del Árbol, en la misma dirección que comentamos, en Juan Aldama 520 Sur. Eso va a ser a las 7 de la tarde. También comentarles de otros asuntos, en particular de un seminario de antropología, historia, conservación y documentación de la música en México. Ya hemos comentado este evento y pues fíjense que el próximo 26 de febrero va a haber una segunda sección de este seminario sobre la difusión y la popularización de la guitarra en la Ciudad de México entre los siglos XVI y XIX. Entonces, pues acuden ahí directamente a la Fonoteca de Lina, que se encuentra en Córdoba 47, en la colonia Roma del Distrito Federal. También comentar otro curso, de hecho, es un curso de cultura maya, que ya empezó desde el 13 de febrero, ya tiene 15 días este seminario y va a seguir así regularmente. Pueden buscar la página del Museo Nacional de Antropología, que es mna.ina.gob.mx, para tener más informes sobre este curso, a ver si lo pueden seguir y pues tener ahí un diplomado que tiene valor curricular. Y igual hay una presentación de libro muy interesante que se va a hacer en el marco de la Feria del Libro del Palacio de Minería en el centro del Distrito Federal. El libro se llama Los ritos y conceptos relacionados con la muerte entre los Yucatán de Tabasco. Es un libro recopilado por Miguel Ángel Rubio y Mesli Martínez y la presentación será a las 16 horas en el Palacio de Minería. El Museo del Popol Vuh en La Antigua, en Guatemala, va a proponer dos conferencias el día 28 de febrero. La primera va a ser el uso ritual, el edificio M13-1 del sitio del Perú. Ahí va a estar el encargado de este proyecto, que es el arqueólogo norteamericano David Friedel y Juan Carlos Pérez. Eso será entonces en el Museo del Popol Vuh. Y otra conferencia el mismo día, que va a ser figurillas de la corte real del entierro 39 en el mismo sitio del Perú, por Griselda Pérez. También tenemos el seminario permanente que se llama Historia y Cultura de la Cuenca de México. Eso es en la Escuela Nacional de Antropología e Historia por Cuicuilco, en el Distrito Federal. Y bueno, hay también una convocatoria que tenemos que recordar, que es la convocatoria del quinto encuentro de estudios afroamericanos, que se va a llevar a cabo entre el 24 y 26 de abril. Faltan pocos días, ni siquiera una semana, para que hagan sus propuestas en la página encuentrodeestudiosafro.blogspot.mx. En los medias, comentarles que se está retransmitiendo la serie documentas Piedras que hablan con el escritor Juan Vioro. Esta vez va a ser cada miércoles a las 21 horas, con repetición a las 22 los jueves en el canal 22, que está en YouTube. Entonces, el próximo episodio, porque ya fue el primer episodio esta semana en Yaxchilán, segundo episodio va a ser sobre el Tajín, y pues no se lo pierdan, vale realmente la pena. Terminamos con una exposición que se está inaugurando en el Centro Cultural Tijuana y por Baja California, que se llama Humanos y el Cutat, el mundo de la serpiente. Esta exposición ya la comentamos aquí en Raíces, porque pues ya fue una exposición itinerante que presenta más bien vestigios de pueblos originarios de Baja California y asentados en esta región que es la más apartada del centro del país. Y bueno, ayer se inauguró esta exposición con la curaduría de la arqueóloga Julia Bendimes y del antropólogo Donaciano Gutiérrez. Va a estar ahí para unos cuantos meses hasta el mes de mayo. Si bien me recuerdo, les pondremos ahí todos los datos. Bueno, vamos a hacer este programa primero agradeciendo a todos ustedes por escucharnos aquí en Radio UDEM, agradeciendo a Checo Becerra, quien camina por los controles, y pues Bertrand Lobjoie, maestro de francés y de ciencias sociales. Que pasen una excelente semana. Raíces.